y damnificados en San Juan y Coatepec. Nadie sabe, nadie supo el responsable quién fue. Unos dicen las gaseras, otros que fue la Pemex. Y mientras pasan los días y los años pasarán, fueron pobres los que murieron allá. Nuestro pueblo mexicano mostró solidaridad, mandó ropa y alimentos para esa comunidad. Con gran generosidad. También en el extranjero la tragedia conmovió. Se hicieron cooperaciones y desde Europa llegó dólares, marcos y libras para aliviar el dolor. Se pregunta dónde el dinero quedó. Pues para los familiares nunca un centavo llegó. Encima del sufrimiento, el engaño y la traición. Algunas gentes comentan y no les falta razón, que se robaron la plata los de la renovación, los mismos que roban siempre. La Televisa y los ricos sin pudor hacen chistes de mal gusto, burlándose del dolor, mostrándonos lo podrido. Entero y también nuestra nación. El coraje de los pobres también va a ser explosión cuando el pueblo se dé cuenta de esta vil explotación. Me despido, les dejo recordación. No bien. diciembre de 84, la tragedia sucedió cuando se enlutó mi patria.